give a world of riches, I throw away my fame. I cannot see my life before you came along. You're the sound of my music, the rhythm of my song. We said I do, we said I do, and you said I don't. The notes we wrote together, now I sing along. And I ain't too proud to live in a song. The rest is in pieces, now the pieces are gone. Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Para todos aquellos que alguna vez hayáis jugado a juegos como el Civilization, el Doom, el Europa Universalis o incluso alguno que otro de cartón más complicadillo que el Risk, seguro que habéis escuchado a nuestros invitados de hoy. Y si no lo habéis hecho, estáis tardando. Hoy tenemos con nosotros a los chicos de Diógenes Digital. Hola chicos, ¿cómo estáis? Buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. A la paz de Dios. Hola, chavalotes. Bueno chicos, lo primero, daros las gracias por haber aceptado la invitación para grabar. Y lo siguiente, bueno, pues como todas las semanas, explicaros un poco cómo funciona. Primero os haré una serie de preguntas algo más personales que podéis contestar, no contestar o contestar como creéis conveniente. Hacemos una pausa para aclarar un poco las gargantas y luego ya pues un poquito más de charla distendida, ¿os parece? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos allá. ¿Nombre? Israel Álvarez. Carlos del Pozo. Sergio Pascual. Java. ¿Edad? Soy como Cher, no tengo apellido. ¿Edad? 34 por ahora. 35. 35, con la mala rima. 35 también. ¿Profesión? Informático de palo. Funcionario de justicia de mierda. La larga, consultor técnico de SAP CRM y la corta, informático de mierda. La corta, informático de mierda y la larga, jefe de proyecto y arquitecto senior de sistemas Oracle y Java y cosas varias de cosas. Bueno, parece que se va aclarando el porqué de vuestro digitalismo. ¿Lugar de residencia? Madrid. Madrid. Canillejas, que no es Madrid. Carabanchel, Vistalegre. ¡Coño, vecino! Anda, no jodas. Igual te oigo. ¿Hobbies? Pues un poco todo, desde jugar y seguir jugando. Bilbo, Frodo. Perdón, era muy obvia. Principalmente juegos de rol y todo lo que tenga letras. Yo la procrastinación en general, o sea, da lo mismo, juegos de mesa, rol, hacer maquetas, la Raspberry, trastear, lo que sea. Pues evidentemente el retro, que nadie lo ha dicho, ¿verdad, cabrones? Que eso es un trabajo. ¿Ah? Y el fútbol sala, donde soy un puto crack. Bueno, discutible. Y modesto, por lo que veo. Sí. Modesto era antes, ahora soy un puto crack. ¿Estado civil? Ha rejuntado. Soltero. Además. ¿Y pareja? Casado en Las Vegas, borracho. ¿Con una mujer, espero? La segunda vez, sí. Exijo que expliques esa respuesta. Sí, pues, por favor. Sí, es que yo me he quedado medio desmayado. Esto es completamente cierto. Bueno, la primera vez no me llegué a casar, pero sí que estuve con Carlos cuando estuvimos en Las Vegas la primera vez. Intenté casarme con alguno de ellos que iba por allí, pero gracias a Dios no cuajó porque todos tenían pena y estaba mal visto. La segunda vez sí, con una señora con la que sigo casado. ¿Ibas vestido del vicio? Me casé bañador. Sí. No, yo me casé en bañador, con por supuesto con corbata, con unas chanclas que se había comido mi perro, porque no tenía otras, y con una camisa hawaiana. A Mario Vaquerizo le dan un programa y a ti, ¿no? Te mola mucho, tío. Yo siempre quise hacer eso. No, él tiene 10 de genes digital. Es verdad. O sea que el episodio de Los Simpsons está basado en ti. Sí, con un hombre, pero sí, básicamente sí. Sí, lo que pasa es que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Efectivamente. Ok. Hostia, tío, ¿qué me has dejado? Piensa que podría haber sido una vaca, lo cual hubiera sido mucho peor. Pues es verdad, yo no me he sorprendido, yo esperaba un perro o algo. Sí, ¿no? ¿Qué somos? ¿Animales? Bueno, según el día. Eso sí. Te iba a decir. Bueno, chicos, si os parece, hacemos una pausa, meteremos una cuña de esas que hacéis vosotros también y volvemos enseguida. Para ti, que eres un entusiasta del cine y que disfrutas de tus series fumando en pipa, que lo que buscas es un análisis inteligente y concienzudo mientras agitas tu copa de brandy. Críticas elaboradas con exquisito criterio y temas escogidos al detalle con un gusto distinguido. Sigue buscando porque aquí no lo vas a encontrar. En Fans Fiction rige la anarquía verbal. Odiamos y amamos sin medias tintas. La objetividad es poco menos que un ser mitológico. Y empleamos términos como talifán, truño o pelis de personas. Fans Fiction, el podcast sobre cine y series con mucho humor. Encuéntranos en www.fansfiction.es y conviértete en un fanático de lo ficticio. Bueno, chicos, ya estamos aquí de vuelta. Yo creo que la pregunta que se hace todo el mundo, aunque creo que la habéis explicado en algún que otro programa, es cómo se junta semejante grado de friquismo, de afición en un solo programa. ¿De qué se conocen los componentes de Diógenes Digital? Pues yo a Java le conozco desde que éramos bastante añajos, porque éramos vecinos. Bueno, mis abuelos eran vecinos suyos, entonces nos conocemos desde pequeños. ¿Desde antes de que tuviera barba? Sí. Eso es mentira. Y todo. Siempre he tenido barba. Yo conocí con bigotillo solo. Sí. Y luego ya con Sergio coincidimos en el instituto, en el Jesús y María, ¿no? ¿Fue? Exactamente. ¿En el Chusma? En el Chusma. Con 14 años. Y Carlos, pues que lo explique él. Bueno, yo es que a Sergio le conozco desde la EGB. Ahí estudiamos juntos en el mismo colegio, en los Carmelitas. Uh-huh. Y luego él se marchó en octavo y se fue al Chusma. Entonces yo, como seguía quedando con él, me acercaba al Chusma y, claro, ahí conocí a los demás. Y de hecho, yo recuerdo la primera vez que salimos así de colegio Ira y yo, lo que fuimos fue a los recreativos del Trébol, de la Cruz, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Que nos fuimos a echar ahí unos Tetris y demás. Unos juicios. Que como cosa curiosa, ahí fue, yo creo que la única vez que Sergio y yo nos hemos quemado literalmente la mano jugando a un, exacto, a un juego. Esa anécdota se cuenta en el programa inicial de la segunda temporada, en el directo que hicimos en Alcobendas. Al que no pude asistir, por cierto. Eso te pasa por estar tomando chelas. Ya, en el Caribe y haciendo otras cosas que, en fin, que te voy a contar que tú ya no sepas o te imagines. Casi mejor te las cuento luego que de tu imaginación. No me fío, la verdad. Haces bien. Bueno, chicos, ¿y cómo os acercáis vosotros al podcasting? ¿Cómo lo descubrís? ¿Lo descubrís todo en grupo? ¿O lo descubre uno y luego va plantando la semillita en los demás? A mí me lo descubrió Java. Y fue el día antes de todo esto, así que por mí que hable él. Bueno, yo en mi caso además es curioso porque básicamente lo que me dedicaba era, en mi época de estar gordo como un tonel, más gordo que ahora como un tonel, me dedicaba a empezar a correr. Y claro, una vez que te cansas de la música dices, hostia, ¿qué coño escucho? Y bueno, vamos a ver qué hay por ahí de programas de radio y de cosas. Y entonces descubrí que había cosas como Game Over, por ejemplo, el programa de videojuegos, y digo, hostia, cómo mola, ¿eh? Y luego empecé a descubrir algunos otros, como Lode, y luego ya, bueno, ya después Istocas, ya con el paso del tiempo, y un día dije, tío, si nosotros somos unos fricazos y sabemos cosas de juegos viejunos, solo hay que sumar uno más uno. Uh-huh. Y ahí empezamos un poco, y el rollo es que al principio grabábamos solos, y claro, el problema de los juegos de retro es que normalmente no puedes hablar una hora y pico de un programa de retro porque lo quemas. La línea de guión es una línea de guión, ¿sabes? Entonces, por mucha chicha que le quieras sacar, tienes que darle más cosillas. Y cuando vienen nuestros queridos sidekicks a contar sus cosas de cartón y cosas de esas. Yo el podcast lo descubrí hace muchos años gracias a la serie de Lost, de Perdidos, que me estuve muy enganchado, entonces quería saber más de la serie y demás, entonces cuando pues, te ibas a los spoilers, a los análisis y demás, y descubrí el podcast pues por aquella época. Terminó Lost, dejé de escuchar podcast y algo parecido a lo de Java, lo mismo, también el médico me dijo que estaba muy gordo, así que tuve que empezar a hacer ejercicio y pues el podcast para eso te viene de coña. Y justo pues busqué y lo que más me llamaba la atención por aquel entonces pues eran los juegos de mesa y descubrí que había todo un mundo ahí de podcast que claro, eso en la radio convencional pues no lo vas a descubrir. Y nada, pues debía llevar como un año así escuchando podcast y entonces Ira me empezó a contar ahí la historia de que estaban haciendo un podcast, yo le estaba... Pues me contaba, yo le aconsejaba lo que poco sabía de audio, porque algo sabía, pero vamos, no mucho. Y pues nada, me dijo un día, oye, ¿por qué no te apetece que grabar un día un algo? Y pues grabamos El Imperio Cobra, si no me acuerdo, que fue el primer cartón digital que grabamos para Diógenes Digital. En junio. En junio, sí, justo en verano, después de las vacaciones. Sí, o sea, fue casi terminando la primera temporada, en el 1.19 creo que fue. Que fue el Tetris y el Imperio Cobra, ese programa. Que quedó chulísimo. Que por cierto, el Imperio Cobra está no tengo que hablar, ¿no? O puedo meter cuñas de cartón. Han reeditado el Imperio Cobra por si alguien lo quiere comprar de Cefa. No me jodas. Me tocaba a mí. Pero, sí. Carlos. Pero, está puesto el enlace para poder comprarlo en la entrada del Tetris Imperio Cobra. Y ese fue mi descubrimiento del podcast. Puedo hablar. Dale, Carlos. Yo, lo mío se remonta más atrás, porque yo empecé a colaborar con mi hermano hacía un programa de radio en Hortaleza, en Radio Enlace, y empecé a ir a los programas con él, a hacer colaboraciones y demás, y bueno, él fue el que me enseñó que aparte de la promoción normal, que pueda ser a través de, pues eso, de la radio o de internet, vía web, me dijo que estaban haciendo el programa también poniéndolo en vía podcast, y yo digo, ¿vía podcast? ¿Qué es eso? Entonces me lo explicó y vi un poco de qué iba el tema. Entonces, luego al tiempo, pues me comentó Ira el proyecto de Diógenes Digital, que ya la cosa iba para adelante, y bueno, al principio empecé a colaborar con juegos a los que yo a lo mejor había estado jugando más que ellos, o que podía aportar quizá un poquillo más. Y luego, pues nada, como llevo desde los 17 jugando a rol, haciendo de máster y demás, pues empezamos a plantearnos también la posibilidad de hacer la parte de rol. Por ahora tenemos la introducción y en breve saldrá el primero con la llamada de Chulu. Bueno, chicos, y una vez que habéis descubierto el podcast, o mejor dicho, el podcasting, ¿cómo os decidís a dar el paso de ser meros escuchantes a decir, bueno, pues esto que yo creo que puede interesar a la gente, me voy a lanzar y lo voy a grabar? Pues, ¿qué es lo que os da el último empujón? ¿Qué es lo que os dice, lo que os hace saltar eso de, venga, me lanzo? Pues lo primero, que es gratis. Como es gratis hacerlo, pues tampoco nos va a costar mucha cosa el perder un poco de tiempo. Pero vamos, lo que hemos dicho antes, que fue Java el que empujó un poco aquí el iniciar el proyecto de Diógenes Digital. Y con eso, yo llevaba 2-3 meses escuchando podcast. Nos acercamos también a las JPOT en Madrid en el 2013. Y ese, cuando nos acercamos, ya llevábamos 2 o 3 programas sacados, ¿no, Java? No, los tenemos grabados, pero no habíamos sacado ninguno. Yo creo que sí, que los habíamos sacado 3, porque pusimos podcaster. ¿En plural? Sí, sí. Ah, vale. Al poner podcaster es que tienes que haber sacado 3 programas. Vale, vale. Entonces, yo creo que sí que los habíamos sacado, pero bueno, si no, se tira de fechas y se ve. Y un poco eso, o sea, fue el si otros lo hacen, nosotros tenemos más o menos el conocimiento y teníamos tiempo, más tiempo que ahora, pues. Por una parte es que es sencillo también hacerlo. Es cierto que si tienes el conocimiento, al dedicarnos al rollo este de las teclas y las cosas, pues nos es muy fácil encontrar programas, cosas de edición, información, lo tenemos clavado. Entonces, en cuanto tengas las ganas de hacerlo y el conocimiento, que es al final lo que teníamos un poco, ¿de qué podemos hablar? Pues de esto, de cerveza. Y cerveza está ya copado el mercado del podcasting, seguro, pues de videojuegos antiguos, tío, que hay poca cosa y nos mola. Sí, además yo creo que es algo inevitable, ¿no? O sea, yo cuando escuchas podcast, pues siempre dices, joder, pues yo esto lo haría de otra manera, o yo diría esto, o yo lo haría de otra forma. Y luego, pues de repente se presenta la oportunidad, y en mi caso fue Irra. Y la verdad es que, bueno, pues lo aprovechas, es sencillo. Sí, si no, siempre puedes decir, como hicieron conmigo, vente a tomar una cerveza y luego ya te lían. Bueno, ¿cómo grabáis vosotros? ¿Os juntáis algunos para grabar? ¿Grabáis por diferido? ¿Usáis Skype, Hangout? ¿Cómo se graba un Diógenes Digital? ¿Cuál es el proceso? La mayoría de las veces lo hacemos por Skype y normalmente lo hacemos en dos tandas. Se suele grabar la parte de beats, la grabamos entre Java y yo un día en la semana, en un ratito, en un tirón, y luego suelo quedar con Sergio, Carlos y Javi, según con el que sea, y grabamos la parte de cartón. Aunque luego otras veces, otros programas, pues el directo, obviamente, estuvimos los cuatro ahí en la mesa, y hay otros programas como el de Tolkien de final de la segunda temporada o los de Lovecraft, que hemos quedado aquí en mi casa y nos hemos puesto en la mesa, pinchamos los cuatro micros y adelante. Y luego, una vez que lo tenéis grabado, ¿tú te encargas de la edición, el feed y demás? ¿Lo haces tú todo? ¿O sois más solidarios y os lo repartís? Sí, eso lo hace solo, ¿no? Sí, es dar un botón, como todo en la informática. Ya sabía yo. Sí. No, la cosa es la edición, los Diógenes Digital los suelo llevar yo. En los Chatarra Digitales, Sergio me suele ayudar en bastantes. Últimamente en muchos. No he hecho muchos, hombre, he hecho 6 o 7, no, tampoco he hecho 6 muchos. 7, pues de 20 que llevamos es un tercio. Ya son 6 o 7 más de los que hemos hecho Java o yo. Y luego ya el tema del feed, sí que lo llevo manual. Tenemos el feed, el XML alojado en Dropbox y hecho con... El servicio que utilizamos para enmascararlo es FeedPress. Tenemos ahí los 3 o 4 feed. Ahora últimamente hemos diversificado, puesto que hemos subido un feed solo de cartón a la BGG para la gente así un poco más especializado. Todos los programas que tengan cartón lo hemos subido allí. El Diógenes Digital, que lleva los programas de Diógenes Digital y Chatarra Digital. Y luego aparte hay otro feed solo de los chatarras. Oye, y di toda la verdad, que te editas ahí el XML como un campeón. Sí, a mano. Anini. Sí, a mano, un copy-paste, cambiar los cuatro datos que tienen que ser y se sube. Sí, es cierto. Ahora para su cumpleaños hemos decidido comprar un señor con un tambor y un látigo para que cuando tenga que editar por lo menos lo haga con así un poquito más de ambiente. Sí, con ritmo. Claro. Bueno, ¿cómo elegís los temas? Porque... por lo que se ve en vuestros programas y lo que ya hemos grabado, parece que sois un poco gamberretes. Entonces, ¿hay alguien que ponga orden o esto es... Habla de lo que te dé la gana, que yo te sigo? Esto normalmente se suele intentar tener algo de planificación, pero luego llega Java y lo jode todo. Efectivamente. Pues es un resumen, ¿eh? Bueno, incluso más allá del resumen, diría yo. Se parece bastante, sí. Pero que no lo haga aposta, tío, es que salen así las cosas muchas veces. Es que no sé qué pasa, que hacemos una planificación y de repente, cuando te quieres dar cuenta, estás grabando un programa de tetas, tío. No, además suele pasar algo así, Java sale el viernes por la noche y el sábado dice, joder, tengo una resaca, pero tengo una idea y... ¿Y le hacéis caso? No, es que ¿cuántos programas más llevamos? Es que no nos quedan más cojones. Nadie dijo que esto fuera una democracia, ¿no? De todas maneras, tú piensa una cosa. Entre los cuatro, solo hay uno que se ha casado en Las Vegas. ¿A quién harías caso? Sí, visto desde ese punto de vista, está claro. Está claro a quién haría caso. A ver, es cierto que luego el que hace la documentación y eso, el que se le ocurra, soy yo, ¿eh? Que si no, no me haría ni puto caso. Escoger la Wikipedia y copiarlo en un Word, también es cierto. Ah, bueno, pues nada. Oye, eso también requiere su... Sí, tiene su correo. Eso sí que es cierto. La verdad es que intentamos documentar. Pasa que no te creas tú que es muy fácil, ¿eh? Porque no hay mucha documentación, especialmente en español, de juegos viejunos. Aparte que a mí me molan mogollón las curiosidades y es complicado encontrar. Y sí es cierto que aunque luego en el tema de la edición y eso, para mí, no sé, o sea, para mí Lira le da al ordenador con un palo, ¿sabes? No sé muy bien cómo funciona. Pero en tema de documentación sí que damos un poco le doy un poco de caña y por eso muchas veces me dejan cambiar la temática, porque si no lo busco yo, no lo buscan los cabrones. Oye, que yo soy el de los pocos que sigue llevando papel todavía, impreso ahí. Vais todos ahí con vuestros cacharritos. Claro, es digital. Es que de eso se trata, ¿no? Yo pensaba que digital era por los dedos. No, eso es digitar. A ver, ahora entiendo. A ver, hay que tener en cuenta que Carlos es el Arbeloa de esto, ¿vale? Está porque claro. No tenemos otra cosa mejor. Bueno, esto también suele pasar mucho en los programas. El que soy el objeto de la idea de... Yo pensaba que era el que se hablara de fútbol. No, que Java me utilice siempre como chivo expiatorio. Bueno, de fútbol no hablamos mucho, pero de fútbol sala sí le damos de vez en cuando, ¿eh? Que el Irrayo somos sobre todo superfans del Inter y nos vamos muchos días. De hecho, muchos días grabamos allá toda hostia para irnos a los partidos. Así que sí que le damos caña. Luego a mí sí que me gusta el fútbol, el Irra en cambio es del Atleti, ¿sabes? Bueno. Claro, eso hace lo que puede. Hacer lo que puede, efectivamente. El Arbeloa, te voy a dar yo a ti, Arbeloa. Bueno, chicos. Ok, Kobe. ¿Cómo una vez que ya habéis decidido el tema, que lo vais a. Tenéis una fecha para grabarlo y lo estáis grabando? ¿Ha habido algún momento en el que, por lo que sea, hayáis dicho es que esto no lo veo y hayáis tenido que cambiar el guión sobre la marcha o procuráis una vez que habéis empezado con un tema ser fiel a él? Yo procuro dirigir a Java para que no se desvíe mucho del tema. Eso es cierto, tío, se me va, ¿eh? Yo lo noto, es la edad, tío. Claro, que muchas veces empezamos a hablar de un tema y salta con cualquier otra cosa, se cambia a otro juego totalmente diferente, se va por los cerros de Úbeda, se pone a hablar de su cronca, se pone a hablar de sus cosas y digo, vuelta al redil, vete para acá otra vez. Yo creo que si somos un equipo, es inevitable, joder. Al principio yo creo, yo por lo que he hecho es, al principio vas con el guión y te ciñes a él y no, te intentas no salir de ahí porque no sabes ni lo que estás haciendo, pero según van pasando los programas, pues cada vez yo creo que lo vas tomando más natural y vas hablando de lo que quieres. Y yo, personalmente, o sea, es el momento que me mola de los programas. Sí, sí. O sea, el momento en el que te sales del camino y empiezas a desbarrar de lo que sea. Sí, tienes que quedar una conversación natural, o sea, no estar leyendo un guión o ir punto por punto la escaleta, pero hay veces que sí que se nos va un poquito demasiado, pero vamos, en general va bastante bastante bien y cambiar que cambiar un tema así tan a lo bestia por ahora no lo hemos tenido que hacer. No. Lo que sí, o sea, sí que por lo menos la temporada pasada y esta va a camino, hemos cambiado mucho de orden el orden de los programas. O sea, si tenemos planificado sacar uno para dentro de 15 días, pues se ha decidido meter otro de por medio porque requería más preparación, más documentación, y se metía otro más flojo, más flojo en cuanto a documentación por el medio. Eso sí que es normal, yo creo. Sí. Y Ray hizo el Excel mágico donde están puestos todos los temas que se quieren tratar y demás, y nos intentamos ceñir lo que podemos a eso. Ok. Chicos, el otro día estuve escuchando un chatarra digital, creo que era, en el que hablabais de los juguetitos que tenéis por casa, ¿vale? Y aparte de morirme de envidia, lo reconozco, porque es que la mayoría de mi chatarra digital ha acabado cogiendo polvo en el pueblo o en algún casconverte, yo me pregunto, ¿Cómo sois capaces de compaginar vosotros que vivís a juntados, tenéis responsabilidades y demás? ¿Cómo sois capaces, cómo compagináis ya no solamente la grabación del podcast y con trabajo, familia y demás, sino luego el tiempo que hay que, entre comillas, dedicarle pues a la documentación, a revivir, ¿no? Los juegos que nos acordéis, comillas, quiere decirse jugar y cosas por el estilo. ¿Cómo lo compagináis? Porque no creo que os hagan los días de 25 horas. No, la verdad es que durmiendo poco. Pero bueno, yo la verdad es que tengo la suerte de tener un horario en el trabajo bastante asequible, que tengo la mayoría de la tarde libre, salvo un día a la semana, el resto de los días la tarde la tengo en casa, que ya no libre. Entonces, antes, pues sí daba tiempo para todo. Pero ahora ya, como ha cambiado un poco la situación familiar y me ha salido un bichito, pues hay que dedicarle menos tiempo a esto. Yo me pasa igual. Al final es a base de quitar quizá un poco de horas de sueño. Yo cuando llego del trabajo me tengo que poner a estudiar las oposiciones. Y es a estas horas, más o menos, cuando me cojo el manual de turno o lo que sea y en la cama le pego un rato antes de notar cómo se me cae la cabeza encima del libro. Yo tengo dos cosas. Yo, de los juegos de mesa, tengo la suerte que a mi novia le gusta mucho también el tema de los juegos de mesa. Entonces, es una actividad lúdica que practicamos los dos en casa. Entonces, los juegos los pruebo y me leo las reglas y demás. Y vamos, de eso no me quita tiempo. Y luego yo en el trabajo tengo la suerte o la mala suerte de tener hora y media a la hora de comer y como en 20 minutos. Entonces, pues el resto del tiempo aprovechas y sacas información o intentas maquetar guiones y demás. Pues como lo ocurra ahí, ¿no? Yo básicamente lo que hago es dormir poco y aparte tengo una Raspberry Pi conectada en la tele grande y me paso el día jugando cuando tengo 5 minutos, porque para lo que hay que ver en la tele. Entonces te pones ahí, bueno, vale, tengo 2 minutos, me voy a echarme un... Mira, esta semana estuvimos jugando al Gals Panic, pues te pones el Gals Panic un rato y así lo tienes testado para cuando vas a hablar, así que es una manera de, mediante ratitos, pues vas sacando información. Qué vulgar excusa para ver tetas, madre mía. No, cariño, es para el podcast. Sí, no, es un trabajo para el cole. Bueno, chicos, aparte de grabar podcast, ¿escucháis o seguís escuchando podcast, mejor dicho? Pues siempre que el curro lo permite, sí, intento escuchar algunos podcasts. Bueno, tengo algunos de cabecera y luego ya, si se puede, se escucha el resto de suscripciones, que ascienden ahora mismo creo que a 85. Está aspirado, tronco. Ahora entiendo por qué no sale de casa. ¿Y el resto? Pues yo, fíjate, los últimos que he oído han sido del archivo que queda en iVoox, en este caso de los del programa que hacía mi hermano, que era Universo Melódico, y ya sé que va a resultar raro, pero de la BBC, para practicar un poco el inglés. Yo sí, yo intento escuchar, yo en el trabajo escucho bastante podcast. Y luego ahora me he comprado un cacharro para poder escucharlos en el coche también, en los atascos matutinos, que me pasa la señal del móvil a la radio, y luego sobre todo en tareas de casa, pues la plancha, la comida del fin de semana y todas esas mierdas, pues aprovechas cualquier momento que tienes. ¿Y tú, pues, yo lo tengo asociado, tío, a pasear con el perro. Muchas veces cuando me lo bajo ahí al parque, me pongo mis podcasts y básicamente me tiro ahí. Pasa que ahora es cierto que curro bastante más y tengo menos tiempo. También me los pongo en el curro. Siempre, o sea, por ejemplo, el Game Over y el Histocast no faltan nunca. Y luego a partir de ahí, si alguna semana tengo más tiempo, ya me voy con el resto. No llego a 85, pero a 5, otros 5 igual sí que tengo por ahí para darle caña. El nuestro, por ejemplo, no lo escucho, porque tampoco es muy bueno. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? ¿Pero hacemos un podcast nosotros? Bueno, hablando de cosas que sí hacéis y bastante bien, independientemente del podcast, ¿quién es el cerebro malvado detrás de vuestras promos? No sé si hace falta decirlo. Se reparten el trabajo entre Sergio y Java. A mí es como los Monty Python, sí, igual. Yo no es por nada, pero es que es un momento muy divertido, ¿eh? Yo me parece muy súper divertido. Claro, si no ha sido, nos sentamos y ya está. No. Sí. Eso sí que es un brainstorming. Por ejemplo, la última promo que hemos hecho la hicimos el otro día en mi casa y la verdad que ha quedado bastante, bastante curiosa. Y eso también fue un poco, pues, oye, parece, sí, tal, no sé qué. Lo grabas, le metes los sonidos y de repente te empiezas a reír. ¿Con la última te refieres a la del noticiero? No. No. Eso es una sorpresita que hay por ahí que todavía está en el aire. Por eso no he dicho lo que era. Está en pospo. Está en pospo. El del noticiero estuvo muy salado, ¿eh? Lo grabamos cuando grabamos el último programa de Tolkien y fue como, venga, tenemos un rato, vamos a grabar alguna mierda para el verano. Y salí descojonado. Sí, sí. Y de la de Papá Noel también muy, muy... Hostia, esa fue muy buena también. Está mejor eso que el podcasting, ¿eh? Sí. He de confesaros que esa la tengo yo reservada para ponerla en algún programa de los que salgan en diciembre. La iba a haber puesto en el último, pero dije, es que Papá Noel todavía está en Laponia. Bueno, ya están. Y si les doy tiempo, estos cabrones son capaces de conseguir que lo liberen, ¿sabes? Y no es plan, tampoco. Yo es que soy más de los Reyes Magos, lo reconozco. Por lo menos también. Bueno, chicos, ¿qué podcast me recomendaríais para mañana así que pueda escuchar? ¿De cualquier temática? Sí. Pues yo te recomendaría a los compañeros del Pool Podcast. Son videojuegos y tienen tanto parte retro como parte actual. Yo te tengo ahí, me gusta mucho la historia y principalmente la historia militar, así que además son hermanos casi de programa, ahí tocas. Para escuchar es una recomendación siempre buena. Pues yo no los conozco, deben estar empezando los chavales. Sí, son nuevos. Bueno, vamos a meter la cuña. Hoy, a día 5 de octubre de 2015, ha salido el programa número 100. ¿Verdad? Felicidades desde aquí. Sí, yo me lo he escuchado, está muy salado. Yo también me lo he oído. Yo estoy en el minuto 40. Yo he llegado de clase hace un rato. Bueno, ¿a quién quedaba por recomendarme? ¿Sergio y Java? Yo te voy a recomendar del que mío. Te recomiendo Planeta de Juegos, que además están nominados para los premios Spot y tienes que oírlos. Desde una asociación de juegos de Carabanchel y desde Mecatol Rex se llaman, y la verdad es que es muy muy bueno el podcast. Siempre tienen un invitado del propio club y siempre cuentan lo que han jugado, lo que van a jugar, novedades. 2 horas de podcast muy muy buenos. Pues mira, yo aparte de los básicos estos que ya hemos hablado, que son el mínimo que tienes que oírte para ser un ser humano, yo escuchaba uno antes que se llamaba Magic Madrid, el tema de Magic. Pasa que el chaval que lo hizo lo dejó de hacer hace un tiempo, pero era cojonudo, tiene mucho publicado en el Livebox todavía, está muy chulo. Bueno, o sea, que veo que en el fondo, como se suele decir, la cabra tira al monte y os tiran los juegos ahí, los podcasts de juegos. No tenemos suficiente nunca. Aparte es otra forma de documentarse. Sí, es más, probablemente durante esta entrevista Java esté jugando al Mega Man. No, pero podría. Sería escapando, ¿no? Eres un hombre multitarea. Sí, eso sí que es cierto. Podría estar aquí sin ningún problema. Será por pantalla. Si tengo aquí cartón, bueno, cartón no, cobre para retirarme. Bueno, chicos, ¿hay algún tema, algún juego que os estoy reservando, que le tengáis ahí? Esto que dices, quiero hacer un programa sobre esto o sobre esto otro, pero quiero reservarme, quiero que sea un programa consistente. Pues mira, justo el año pasado no teníamos pensado hacer un programa sobre Mundo Disco. Lo que pasa es que como falleció el autor, pues dijimos, ahora no es el momento, porque empezaron a salir todos los podcasts hablando de Mundo Disco y hablando del autor y no lo vimos conveniente. Entonces lo retrasamos y ya cuando esté frío... ¿Más frío todavía? Más frío. Tiene que estar como Tolkien. Como Tolkien. Sí, que esa es una tendencia que también tenemos. Y es que cada vez que hablamos de algún autor, como esté vivo a los 2 días... Madre mía. No me jodas que tú mataste a Ralph Bakshi, que todavía sigue ahí vivito y coleando. He dicho autor de libros. Y Ralph Bakshi, que yo sepa por ahora, solo ha sido director. Bueno. una cosa de la que no habláis demasiado, si no es así, o por lo menos en los programas que yo he escuchado, reconozco que no he podido escuchármelos todos, pero estoy en ello, estoy on the way, es sobre cine. No sé, pensé, en algún momento he pensado que a lo mejor os, igual que habláis de juegos y de cartón así antiguo, bueno, cierto es que por ejemplo en el último programa de Chatarra Digital hablasteis de Hackers, una de esas películas que la ves y no sabes si reír, llorar o decir qué viejo me estoy haciendo. ¿Qué película? Pero un poquito más de cine, no sé si es porque no creéis que esté en la, no sé, en la línea o es que o lo estáis pensando, estáis trabajando en ello. Que no nos ha cuadrado en los temas mayormente, porque cuando sí que hemos tenido alguna película, sí la hemos mencionado, por ejemplo, en los de Arturo y en los de Drácula sí salieron algunas películas por lo menos mencionadas, y como esos programas sí que tenemos idea de que tengan una continuación, ahí sí que se meterían algunas películas. O sea, sí es algo que tenemos en mente, pero que hasta ahora no se ha hecho porque no ha cuadrado. Hombre, hemos cuajado alguna. A mí me molan las pelis ochenteras, por ejemplo, el programa que hicimos de los Goonies, ahí salió a saco. Sí, sí, eso fue un especial de, bueno, nuestro especial de la película que coincidió con el 30 aniversario, ¿era? Creo que era el 25-30, sí. Sí, bueno, los que hayan sido este año. Tiene que cuadrar, es complicado que sea una peli ochentera, que sea buena, que tenga alguna relación con los videojuegos, que la puedas meter, por ejemplo, porque en ese programa hablamos del tema de los juegos de los Goonies de Spectrum y de Nintendo y todo el rollo. Entonces tiene que ir por ahí la cosa. Y luego también está que, claro, si se habla de cine hay que hablar del Padrino, entonces tendrían que reconocer irremediablemente la calidad de la película y ponerse a los pies de la película. ¿Alguien puede echarle a Sergio del grupo este de a regreso de decir tonterías? Los del Señor de los Anillos, los elfitos. Bueno, la razón principal de la que por la que no hablamos de cine o se habla poco es porque suele pasar esto. Ya pasó en el programa de Lovecraft, con la película, por ejemplo, la de Dagón y tal, ahí tenemos opiniones muy... Peliculón. Muy encontradas. Bueno. Tenemos opiniones encontradas, como por ejemplo la de Dragones y Mazmorras y tal. O sea, no hay nada peor que darnos de carnaza una película encima de la que entre nosotros no estemos de acuerdo. Entonces el programa, en lugar de ser de 3 horas o 4, puede llegar a ser de 8 o 9. Puede ser media hora y con 3 balazos al final. También. Bueno. Esta pregunta va directamente para ti, Israel. ¿Te toca editar mucho? Porque si ya los programas son largos y viendo el percal, me puedo imaginar que te toque editar bastante. Normalmente no es mucho, o sea, porque como tengo la suerte de grabarlos, y cuando una vez que lo grabas te quedas más o menos con cómo ha quedado y por dónde vas a tener que cortar, y ya te vas haciendo un poco a la idea de qué tienes que editar y qué no tienes que editar. Normalmente un programa de un fragmento de media hora, en una hora, hora y media, puede estar limpio. Y luego ya pues el ir acoplándole las músicas y demás, pues ya es un ratito. Pero eso no es mucho. El último sí que ha sido un infierno. O sea, este último de Girls Panic y el Sombras sobre Londres ha sido un infierno por todo. O sea, porque con Java la llamada de Skype fue un puto caos. ¿De verdad? Sí. Y sí, peor todavía. Bastante peor todavía. O sea, se nos estuvo cayendo, iba la voz robotizada, iba un poco fatal. Y luego en el fragmento que grabamos de cartón fue también un poco asqueroso, porque no sé qué hice yo, porque eso fue culpa mía, de que a mí no me captó bien la voz. Entonces hay fragmentos que sí que pude recuperar un poco, pero otros que directamente es que ni se me oye. Y este ha sido el peor. Y han sido ya, es en la tercera temporada, cuando ha sido un horror de editar. Otro que también fue cojonudo, pero ese ya fue porque fueron 8 horas, fue el de Blizzard, el último que sacamos de Blizzard. Pero claro, métete 8 horas entre pecho y espalda. Que 8 horas entre que te las escuchas, lo limpias, lo dejas ahí un poquito fino, pues se te va casi un día real de escucha. Coincido contigo, ¿eh? Que en el momento en que los programas se alargan un poco, la edición es un poco más... Se complica casi exponencialmente. Y bueno, hay que aclarar a los oyentes que esta es la segunda vez que intentamos grabar el programa. La semana pasada quedamos para grabar y después de una hora y media intentando grabar con Skype, cuando no se caía uno, se caía el otro, o cuando no, nos caíamos todos. Y hoy, de hecho, yo estoy grabando esto a través de Skype con una pantalla de Skype dejó de funcionar, el programa dejó de funcionar correctamente por un problema. Windows cerrará el programa y le notificará si existe una solución. Sé que en el momento en que toque cualquiera de las dos opciones, se me cerrará Skype, con lo cual la grabación está siendo un poquito, pues, eso, problemática. El hecho de que me digas de que Java se caía por Skype, pues no sé, me cuesta creerlo, con lo estable que son las últimas versiones. Sí, pero bueno, aplicaremos la primera ley de la informática. Si funciona, no lo toques. No lo toques, es mejor. Bien, pues lo sabemos todos. Bueno, chicos, hablando de informática. A ver, aquí, numerarse, ¿Linux, Mac o Windows? Windows. Spectrum. Yo Windows, pero le estoy empezando a coger el cariño a Linux, pero vamos, en el trabajo tiene que ser Windows por nariz. Linux friki. ¿Cómo veis el futuro de Diógenes Digital? Porque los juegos viejunos llega un momento en que una de dos, o son tan viejunos que los que lo jugaban han muerto, o tenéis que pasaros a juegos que ahora mismo son más o menos modernos y que en un futuro llegarán a ser viejunos. Exactamente, o sea, cuando lleguemos a eso, puede pasar un tiempo que los juegos de hace 10 años ya sean retro totalmente. Poder hacer un podcast del Assassin's Creed en 4. Para eso tiene que pasar bastante tiempo. No, la cosa es que juegos antiguos siempre hay, y luego, últimamente que estamos teniendo más interacciones en redes sociales, siempre te van sacando temas y te van recordando juegos que a ti quizá ni te acordabas de ellos. Sí, además hay muchos juegos que ni siquiera llegaron aquí a España y siempre se puede tirar por ahí de alguna edición raruna que solamente estaba en Japón o cosas de esas. Hombre, lo bueno es que además vamos sacando cosillas nuevas. Aparte de solo videojuegos, por ejemplo, últimamente hablamos mucho de gente relacionada con la tecnología. Estas semanas pasadas, pues, yo que sé, hablamos de Steve Jobs en algún momento, hicimos un programa sobre Bill Gates, por ejemplo, y gente que está también relacionada no solamente con videojuegos, sino también, pues, un poco con la tecnología en general. Y ahí tenemos para tirar una buena temporada, ¿eh? Sí, además nos llegan cartas de escritores para pedirnos, por favor, que no hablemos de ellos en ningún programa, que quieren todavía seguir un poquito más de tiempo en este mundo. Yo a R.R. Martin le tengo unas ganas. A ver si hacemos un especial de Juego de Tronos. Sí, yo también quiero. Solo, ¿eh? Hombre, tampoco os paséis, que os cargáis unos cuantos podcasts y tampoco es plan de... Ya, pero para mí esa es mi apuesta de quién no oye las campanadas. Eso, ¿sabes que hay una web sobre eso, verdad? No. Pues sí, todos los años hay una web que edita una revista sobre los 50 famosos que tienen más posibilidades de no llegar vivos a final de año. Y te explican por qué, además. Este y Castro deben estar siempre en las primeras posiciones, ¿no? Sí, bueno. Pero es verdad, ¿eh? O sea, yo el año pasado cuando me enteré me quedé flipado. Fui a la web y es cierto, o sea, a ver si la busco y os la mando luego. Pero, o sea, esa web existe, es real. Es alucinante. Y lo jodido es que luego, con la del año siguiente, o sea, a ver, la de 2015, te hacen una review de la de 2014 y te dicen, hemos acertado el tanto por ciento. Y te dicen de los 50 famosos quiénes les han niñado. Bien. Matemáticas. Sí, sí. Big Data, al servicio de los cojones. Sí, completamente. Bueno, chicos, ¿qué podcast o qué podcaster os gustaría ver sentados aquí? ¿A quién os gustaría pasarle el marrón? Pues yo personalmente te diría que los mismos que te he recomendado antes, los chicos del Pool Podcast, porque aparte de saber de lo que hablan, creo que tienen cosas que contar, porque están metidos también en temas solidarios, en todas las ferias que van de videojuegos, y eso es algo que también hay que creo que hay que publicitar. No, yo en mi caso lo que pasa es que no puede ser ya porque cerraron el programa suyo, pero me hubiera gustado que también hubieran estado aquí los del Universo Melódico, que bueno, hubiera sido también una entrevista bastante curiosa. Yo te recomiendo David Arribas, que es el alma mater de Viz Lúdica, que es el programa decano de los juegos de mesa. Yo tiro para casa, yo solo topo para casa. Y de 9 decibelios. Exactamente, de 9 decibelios, ahí iba. Que es una persona que sabe muchísimo de podcasting, que se ha pegado muchísimo cuando casi no nadie sabía nada de podcasting y todavía había muy poca información por internet. Y yo creo que puede ser una entrevista muy, muy, muy chula. Pues yo recomiendo a la gente de Game Over, si no tenéis previsto hacerlo, no lo habéis hecho ya, que son buenísimos, tío. Son los tíos que a mí por lo menos me inspiraron a hablar de videojuegos, pues son descojones. De acuerdo. Carlos, ya que la gente de Universo Melódico no están disponibles, es como si me dices que entreviste a Tolkien, ¿podrías, no, por favor, indicarme? ¿Podrías utilizar la Ouija? No, vamos a ver, o sea, están disponibles, lo que pasa es que no, ahora mismo le resulta complicado, muy difícil, o sea, tuvieron que dejar el programa precisamente por motivos de incompatibilidad, por el trabajo y la vida. En concreto, ahora uno de ellos hace un programa de economía y el otro lo ha dejado completamente, o sea, te digo que es más complicado por eso, no por otra cosa. Es más, con uno tengo bastante mano, que es mi hermano, y a ese sí que te lo podría conseguir rápido. Bueno, pues mira, entonces lo dejamos pendiente, porque oye, mira, puede ser una opción. Y eso de la carga genética, siempre, quieras que no, siempre puede llegar a sí, además, bueno, es... El programa en cuestión era de música, o sea, con, digamos que cómo empezar desde cero sin tener ni idea y hacerte correrte un programa de música de pues eso, desde el principio hasta el final. Yo si me empecé a enganchar al tema podcast, radio y todo eso fue por ellos, la verdad. De acuerdo. Chicos, ¿hay algún juego, bien sea digital o bien sea de cartón, que hayáis decidido por el motivo que sea no tratar? Pues no, en principio no. O sea, no tenéis un juego que sea gafe o que no queráis bajo, o sea, que hayáis decidido, yo que sé, es tan malo que no merece la pena ni descargarlo. Hemos hablado del Caster Revenge, con eso ya casi todo dicho. Y del Parchís también. Sí, sí, el Parchís, que es el juego más peligroso de que existe ahora mismo en mesa. O sea, y cuanto más. Sabéis que es el único juego en el que se oye, no me la comas a mí, no me la comas a mí, cómesela a él. Efectivamente. No, pero hay una tendencia, y es que el Parchís es el que provoca más peleas entre los jugadores que casi cualquier otro. O sea, yo por lo menos de la parte que me toca, la historia es, hay muchos juegos que me gustan, joder, pues como para hablar de los que no me gustan, ¿sabes? Entonces lo que no te gusta o que te parece muy malo o demás, pues yo por lo menos lo aparto un poco. Eso es lo que dice Sergio, que al final lo que no nos gusta o lo que no tenemos más asimilado, pues lo vamos dejando de fondo de armario. O sea, tenemos ahí cosas, pero primero intentamos priorizar a cosas pues que hayamos jugado, que nos llamen y que nos interesen. Sí que hacemos es citar, por ejemplo, o sea, si estamos hablando de Lovecraft, por ejemplo, y hablamos de los juegos que más nos molan, pues que de los 4 o 5 juegos que más nos gustan, citamos de pasada pues toda la morralla que se ha ido haciendo de merchandising para aprovechar el tirón, pues todo lo que hace MB, toda esta de la gente de Hasbro, pues sí que lo nombramos un poco de pasada, pero vamos, centrarte, nos centramos en lo que nos gusta. ¿Y hay algún juego igual, en digital o en cartón, que sea en el que haya unanimidad, que digáis, este juego es... el top? Uf, es que es muy complicado, porque cada uno, yo creo que tenemos una tendencia distinta. Yo, por ejemplo, soy soy muy fan de los juegos de estrategia en tiempo real. A mí todo lo que es StarCraft, Warcraft, Company of Heroes, Dawn of War y demás, pues me gustan mucho. Entonces yo sé que si a mí me dicen que me quede con uno, pues me quedaré probablemente con cualquiera de ellos. Yo a mí particularmente la saga del StarCraft me parece buenísima. Pero supongo que si le preguntas por su juego favorito a Sergio, a Irra o a Jabat, te dirán ellos otro que esté más de acuerdo con sus preferencias. Yo tengo el Nexo de Unión. Dos, además. El Moose, por un lado, y el otro, el Magic the Gathering. ¡Qué grande! Que no nos hemos pegado tarde nosotros en el bar jugando al Magic y al Moose. Cierto, eso es verdad. Que nos miraba a los viejos diciendo, pero ¿cómo haces ahí dobles parejas? ¿O cómo haces trío? No, joder, que esto es un dragón sibano. Ah, esto, un dragón. Vale. ¿Qué estás haciendo? ¿Que estás tapeando una sota de bastos? ¿Esto qué carajo es? Al lado del bar Isidoro, donde nos comíamos los bocatas de tortilla. Joder, qué viejos. Sí, señor, de media barra. Yo me acuerdo. Entre duros. Sí, sí. Sí. Yo me acuerdo además de una vez que creo que jugando además en el Isidoro, no sé si fue en el Isidoro o en la Gallega, que una señora nos vino a preguntar qué era el juego, cómo se jugaba y cuánto costaba para regalárselo a un familiar por Navidades. Pero bueno, es que nosotros, o sea, hace ya bastante tiempo, cuando teníamos 20 años o por ahí, jugábamos en un bar en la Gallega y de hecho yo estoy seguro que los dueños a día de hoy piensan que nosotros hemos matado gente. la parte de arriba, sí. La señora subía con las raciones de la con y nos miraba muy raro cuando teníamos todos ahí tirados. Nos las tiraba. Sí. Y algún día ya nos preguntó, nos dijo, esto... Lo único que quiero saber es si es legal. Sí, la verdad que se oían cosas muy raras de... Porque lo bueno que tenía el sitio este en cuestión era que eran dos plantas. Entonces nosotros casi siempre la planta de arriba, no sé, que hubiera fútbol o alguna cosa similar, la teníamos para nosotros. Entonces, claro, nosotros íbamos a primera hora, nos plantábamos allí y claro, bajábamos a pedir, pero arriba se oían cosas como ¡sí, pifia! No sé qué, o cosas por el estilo, claro, se quedaban así mirando en plan, ¿estáis bien? ¿Está todo bien, chavales? Fueron tardes míticas aquellas. Estuvo bien. ¿Recordáis que jugando al rol se murió el Papa, el Juan Pablo II? Sí. Yo me acuerdo dónde estaba, tío, es cierto, pidiendo una cerveza con limón. ¿Sí? Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué estabas haciendo, papá, cuando murió Juan Pablo II? Pues estábamos jugando al rol. Iréis al infierno por eso. Tenemos palco asegurado. Asumidísimo, ¿eh? No hay problema. Ya tenéis entradas VIP entonces, ¿no? Lo tenéis asumido. No me pensaba arrepentir en el último momento, no sé si vale. Sí, eso vale, tío. Pues de puta madre. ¿Pero te vas a arrepentir? Sí, haces rollback y ya está. Control Z en el último momento, por si acaso. Claro. Todos los que juegan al rol, al tablero y escuchan podcast estarán en el infierno, así que vais a morir más armas en el cielo. Yo lo único que espero es que nos separen por gustos musicales. Porque como me toca al lado de un reggaetonero... Eso coincidimos. Sí, sí, ahí también estoy de acuerdo. Bueno, chicos, ¿hay alguna cosa que os gustaría incluir en vuestro podcast? Este es el momento, por lo que veo, para Java, para que suelte todo su rencor acumulado y os diga aquello que nos puede decir. Pues sí, podía decir tetas, pero ya no puede decirlo, porque ya lo que va, si ya he metido toda la mugre que se me ha ocurrido. Normalmente no me suelen poner problemas, o sea, que si salvo hablar de necropederastia y cosas de esas que no me dejan, pues joder, tío. Cosas legales siempre. Pues eso, cosas legales. Necropederastia, tío. Sí, ya te digo, si es que es habitual, ¿no? Pues bueno, joder, poner un pi y ya está. Saltar algún filtro de la NSA, seguro. El FBI ahí. Bueno, venimos preguntando por... Si a mí el que vayan a Carabanchel me la suda, el problema es que vengan a mi casa por... Bueno, chicos. A ver... Va siendo hora de que nos deis vuestros métodos de contacto, más que nada por si las autoridades quieren ir a buscaros. La dirección no hace falta, pero si me facilitáis los usuarios de Twitter, donde os pueden localizar, direcciones IP y demás. Eso es trabajo de IRRA. De IRRA dirá los suyos. Que se busquen la vida como Ortoway. Pues, a ver, primero voy a decir los del podcast, que eso sí, así en general, para que está, tenemos un blog, diogenesdigitalpodcast.blogspot.com, el usuario de Twitter, que es @diogenesdigita1, en Facebook, www.com/diogenesdigita1, y luego ya por iVoox, por iTunes y por múltiples redes sociales, hasta Google Plus, que la tenemos por ahí perdida, buscando Diógenes Digital, salimos seguro. Bueno, se te olvida algo, ¿no? La tienda de camisetas, cierto, latostadora.com/diogenesdigital. ¿Era esa? Efectivamente, tenéis unas camisetas muy, muy chulas. Ya que las tenéis, por lo menos promocionarlas. Sí, sí. Ahí están. Las ventas que tenemos son buff. Nos retiramos mañana ya casi. Bueno, oye, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. No, sí, eso sí. Si a alguien le gusta, pues adelante. Aparte, no sé si ha terminado ya, pero ahora había oferta de un descuento del 10%, creo. Y aparte en la tostadora suelen salir bastantes descuentos o gastos de milla gratis. O sea que siempre puede ser buen momento para estar al loro y pillar unas cuantas. Y además ahora va a ser más frío, así que puede ser un buen pijama. Sí. Y o usarlas en modo cebolla. También. Y bueno, termino. Para mí, me podéis encontrar en Twitter como @borrachuzo. Yo la verdad que lo reconozco, tengo poco contacto y además culpa mía, pero por desgracia ahora mismo tengo unas oposiciones y exámenes en ciernes, así que aunque tengo Twitter, que es @iondown, apenas lo uso. Entonces es muy complicado, pero cualquier cosa que quiera ponerse en contacto para decirme o cualquier historia, con el de Diógenes me entero perfectamente. Y yo básicamente estoy por Twitter, @miquecopaquito, y si para lo que sea del podcast y cualquier cosa del chatarra, que ya nos han preguntado alguna cosilla, pues nada, el correo electrónico del podcast, que ahí atendemos gustosos de momento lo que se nos pregunte. Es que el de Micropaquito es muy bueno, el nombre, cabrón. Es que viene. Es que ya lo sé, tío. Pues es que, chico, haber estudiado. Joder. Bueno, el mío, yo solamente suelo mirar el Twitter y de vez en cuando, que es el de @modsguiar, y si no os hago caso, decís a la Isra, que me da con un palo en la cabeza y ya me pone fino. Bueno, chicos, pues una vez más agradeceros el que hayáis venido aquí a grabar, y bueno, os espero en próximos capítulos. Y hasta aquí este episodio de Jarras y Podcast. Como siempre, indicaros que podéis encontrarnos en Twitter, @jaripod, en www.jarrasypodcast.com, y deciros que nada, si os gusta el programa podéis siempre dejarnos una reseña en iTunes o en iVoox y votarnos para los premios Bitácoras que nos han presentado algún oyente anónimo de nombre Israel, que está por aquí. Así que bueno, chicos. Venga, pues Jesús, muchas gracias por invitarnos y que te siga el proyecto también como te está yendo hasta ahora. Oye, Jesús. Sí. Perdona, Sergio, dale. Jesús, muchas gracias por la invitación y desde aquí felicitarte por el proyecto, que a mí me parece una idea estupenda, ¿eh? Porque sí es cierto que se echaba mucho en falta. Yo, por lo menos, de los podcasts que escucho y de la gente de Histocast, sí que es cierto que te pide como un trato más cercano o saber algo más de ellos, y la verdad es que me parece muy buena idea. Felicidades por el proyecto. Bueno, yo tengo una pregunta para ti. Por ahora he visto lo del podcast y el programa, que ha sido muy ameno y muy entretenido, y te agradezco que nos hayas dado la oportunidad, pero las jarras, ¿dónde están? En las próximas podnights del día 22 de octubre. Solamente tienes que bajar a Madrid. Bien, creo que me pilla cerca. ¿Has respondido eso a tu pregunta? Sí, creo que sí. Bueno, pues nada, que como falto yo, que lo hemos pasado muy bien. Ah, es verdad. Es que como estabas ahí calladito, pensábamos que te habías caído. No, que lo hemos pasado muy bravo, que muchas gracias y que volveremos a encontrarnos seguramente en el barrio o en algún sitio, ya verás. Seguro. Cuidado. Uy, eso ha sonado casi a amenaza. Bueno, chicos, un auténtico placer. Chicos, ¿me oís? Sí. Es que pensé que... de momento, o sea, se quedó todo en silencio y dije, mierda. No, suele pasar cuando Java dice alguna cosa de estas que te quedas así allí unos 10 segundos de asimilarlo y... Sí, sí, como lo de la boda. Es justo. Esto va directo para las tomas. ¿Toma falsa? ¿Por? Sí. Vale, vale, nada. Empiezo otra vez, explico lo de que no tengo tiempo. Anda, que te cuesta, tontuelo. Joder, pero si por ganas no es, pero es que con 6 horas de sueño diarias se me hace raro apretar el ordenador cuando llego a casa, siquiera. Qué guay va a ser este programa editando ahí a saco. Bien, yuhu. Ya os digo que lo tengo en mente. Espera, no. Carlos, bueno, espera. Hago el programa por gusto. Carlos, espera porque te has convertido en más una cena. ¿Habla ahora? ¿Chico? ¿Hola? ¿Hola? ¿Chicos? Hola. Carlos. ¿Quiénes no soy? Yo soy ya, pero va como el culo. A ver. Volvemos a llamar y grabamos la despedida, parece. Vale, ¿os organizo yo? Os voy recuperando. Cierro Skype a ver si no. Ahora, hola. Hola. Ve hacia la luz. Hola, ¿me oís? ¿Hola? Sí, sí. Sí, pues Skype ha dejado de funcionar. Cerrar programa. Si sigue funcionando, lo pienso dejar así. Si funciona, no lo toques, te lo digo yo, como informático. So I can be better.